linda mujer. Sé que no puedo querer esa linda mujer, porque es pobre de otra clase social. Porque es pobre de otra clase social. ¡Vamos!